Claro, tiene que ver más con un proceso de creación que después puede ir por distintos canales. Para donde él quiera. Claro. De hecho, es bastante caprichoso. Hace medio lo que, claro, quiere. Lo que quiere. Porque lo que pasa es que vos podés tener una idea inicial. Y te lo digo de una manera simple. Yo quiero hacer un personaje que esté parado así. Uh-huh. Pero cuando lo empiezo a trabajar, el material te va sugiriendo cosas. Y por ahí termina siendo otra cosa que no habías planeado. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque hay algo, hay una invitación estética más poderosa que mi propia voluntad. Y eso es lindo. Eso es lo que tiene de fascinante el laburo artístico. Si yo supeditara el laburo artístico a una idea previa, sería como obviar el placer. Uh-huh. El placer de encontrar. O sea, estaría haciendo una especie de transcripción fotocopiada de una idea. Y eso no le quitaría el sentido a la faena, al trabajo. Totalmente. Entonces después tenés después, participá de tu barrio, llévate bien con tus vecinos, colaborá. Cuando te piden, yo tengo un lema que no siempre me sale, ¿no? Pero ¿cuándo? Siempre. ¿Cuánto? Mucho. Entonces, si uno puede, siempre. ¿Y cuánto va a dar? Y todo lo que tenga. Da todo lo que tenga. Porque es una manera de sentir que has estado actuando, que has tratado de hacer la diferencia, y no mezquinando, ni decir de 8:15, y un poquito, para que me quede, no. Si podés, siempre. Y todo. Ese es mi lema. No siempre me sale, ya te digo. Uno siempre está en guerra con claro. Las cosas que pretende de uno mismo y las cosas que realmente puede. Pero me parece que ese lema es el que me ha llevado a mí a no irme a la mierda, a no aburguesarme, a no volverme un melómano, un estúpido. Soy un estúpido, pero no tan ahí. No te rías, negro. Se ríe con una complicidad. Sí, como diciendo, te conozco. Te conozco, mira, si hablara, dice. Si contara al aire. Fernando, la verdad que un placer que te hayas venido hasta acá y a compartir con nosotros. Qué bueno. Ya saben, cuando ustedes tengan un bache, me llaman, vivo cerca. Además es gracioso. Tengo chistes. Te hace reír. Tengo programas viejos que podemos poner. Podemos volver a pasar. Algunas tandas ponemos algunas también. Algunas tandas, sí. Buenísimo. Bueno, espero que no se hayan aburrido. No, para nada. Yo sé que hay un par de amigos que tienen clavado el dial en 88.1. Sí. FM y la mosquitera. ¡Wally! Wally, sabemos que vos estás ahí. Ahí está, Wally. Ahí está, mirá. Ahí te está llamando, ahí te está llamando Wally. A ver si es cierto, si es verdad. Bueno, y me encanta profundamente todo lo que han hecho desde la mosquitera como asociación. Tenemos un llamado. Sí. Suena el 451-1808. ¿Hola? Hola. Fuster. Quiroga Fuster. El hombre 88.1. Che, Fernando, muchas gracias y préstame el taladro. Ahí está. Al aire te lo dice. ¿Qué bueno, taladro necesitas? Veniste a comer, el de mano. El de fe. Sí, pero tengo dos. Me compré un rotopercutor. Ah, no bueno. No, el comunardo. Vale. No, hablemos del rotopercutor que me compré, Wally. Bueno, dale, charlamos al almuerzo, te espero. No puedo, bueno, el viernes recién me desocupo. Bueno, dale, abrazos a ustedes. Ahí está, el viernes más, un abrazo. Bueno, ahí tenemos, ¿viste que en Los Simpsons estaba el hombre Duff? Sí. Bueno, él es el hombre 88.1. Es muy bueno. Qué capo, Wally. Che, invítame el viernes. Ahí está, el viernes te espera. El viernes me espera. Perfecto, almorzar. Bueno, Fer, vamos gracias. Todo el viernes. Ahí está, mirá, dice su bol negro el también. El colado. ¿Qué te parece? Wally, cagaste. Que no come nada, ¿eh? Cagaste, Wally. El que no come nada. Que se te está dieta. Bueno, gracias. A ustedes.